¿Qué tal, Grosso? ¿Cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlo. Hable Lobos aquí en Radio Encuentro Viedma. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, gracias por llamar. Buenísimo. Grosso, interesante esta iniciativa. Cuéntenos en qué consiste. Esta iniciativa consiste en realidad en poder correr de eje uno de los focos o de las intenciones que generan el fuego. Nosotros lo decimos así, que el fuego deje de ser negocio. ¿Qué pretendemos nosotros? Usted lo decía muy bien recién. El cambio de uso del suelo queda prohibido en un terreno de bosque nativo o implantado humedal durante 60 años si ese terreno fue incendiado, intencionalmente o no. Y en zonas agrícolas durante 30 años. ¿Por qué decimos esto? Porque investigaciones judiciales, investigaciones de la comunidad científica vinculada al ambientalismo, dan cuenta de que en los últimos años, en Córdoba, por ejemplo, se incendiaban bosques, montes nativos, con el objetivo de posteriormente iniciar allí un negocio inmobiliario, un loteo, una subdivisión, un emprendimiento turístico, es decir, cambiarle el destino al uso de ese suelo. Y lo mismo sucede muchas veces en zonas de humedales del Delta del Paraná, que estuvimos 2 meses viendo los incendios en el Delta del Paraná, pasa lo mismo, se incendian los humedales y a partir de eso se establece que ese lugar es un lugar, por ejemplo, para la siembra de soja o de maíz o para la cría de ganado. Por eso, este proyecto lo que busca es correr o dejar sin sentido los intereses económicos que intentan o que incendian nuestros montes, nuestros humedales, para después allí desplegar negocios distintos que afecten el suelo, el ecosistema y nuestra naturaleza, ¿no? Claro, ustedes van a modificar una ley, la ley del manejo del fuego. Esto quiere decir que esta ley permitía entonces que los propietarios de esas tierras pudieran destinarlas a otro destino después, ¿no? Sí, no había ninguna previsión taxativa. Entonces lo que pasaba es que una vez que esa tierra dejaba de ser un bosque nativo, perdía la protección de bosques, por ejemplo. Una vez que esa tierra, bueno, los humedales todavía no tenemos la ley de protección de humedales, pero bueno, se cambiaba ese uso. En Córdoba se estudió que el 95% de los incendios son el resultado de la acción humana. Y en la gran mayoría de esos incendios no son accidentes. La inmensa mayoría de esos incendios son intencionales. Puede haber algún accidente como, no sé, se prendió alguien que comió un asado en algún lugar de campo y dejó mal apagado el fuego, algún basural a cielo abierto prendió fuego para reducir las cantidades que después no es mitigado a tiempo, pero después generalmente hay intencionalidades. La justicia hace muy poco por esto, en Córdoba en los últimos 4 años hay solo 25 causas judiciales y solo 2 condenas por incendios intencionales. Córdoba es una provincia que en las últimas 6 décadas perdió el 97% de sus bosques nativos. Todos los incendios que nosotros vemos en los últimos 4 años en Córdoba, que se repitieron año tras año, se están dando sobre el 3% de bosques nativos que quedan en Córdoba. Doy un poco de datos para poner contexto, claro. Pero me parece que ilustra lo grave de la situación y por eso la necesidad de actuar drásticamente. Este proyecto de ley que presentó nuestro presidente del bloque, Máximo Kirchner, lo que hace es tratar de llegar antes, prevenir. Las leyes de manejo del fuego contemplan, por ejemplo, algunas sanciones administrativas. La ley de bosques también contempla sanciones administrativas. Hay provincias que tienen otro tipo de protección y también las contemplan, pero lo cierto es que esas llegan después, una vez que el bosque ya se prendió fuego. Y ese bosque, para tener capacidad de restaurarse, para volver a tener en pleno todos sus servicios ecosistémicos, es decir, darle vida a la biodiversidad que vive en ese bosque, absorber gases de efecto invernadero, ser un colchón para retener el agua en zonas secas, todas esas cosas que hacen los bosques y que nos permiten a nosotros vivir, se pierden por 30 o 60 años, depende del bosque. Claro. Entonces, quizás el año que viene ya hay cobertura verde en las sierras de Córdoba. Lo cierto es que esas sierras hasta dentro de 60 años están totalmente restauradas. Siguen teniendo enormes problemas y se va a generar enormes problemas también para el resto de la población, porque va a haber un problema enorme con el agua, porque las aguas van a estar contaminadas por las cenizas de los incendios, porque se pierde el suelo pierde capacidad de absorción del agua, por lo tanto las napas también. Bueno, y así es una serie de problemas encadenados a, lamentablemente, una triste acción humana que lo único que piensa es en su ganancia y no en el bienestar de todos, ¿no? Qué bueno, porque la provincia de Río Negro va a ser alcanzada también como beneficiaria de este proyecto, porque usted sabe que acá en la zona cordillerana, ¿no?, el Bolsón, Bariloche, también ha habido incendios deliberados. Acá el negocio es inmobiliario, fundamentalmente. Claro. Y han sido beneficiarios grandes corporaciones internacionales, entre ellas las de Joe Lewis, por ejemplo, ¿no?, en la provincia de Río Negro. Diputado, le pregunto, ¿ha habido acuerdo con otros bloques, tengo entendido también, ¿no?, que apoyarían esta iniciativa? Sí, este es un proyecto de ley al que, para presentarlo, nuestro presidente de bloque consultó con todos los bloques, y de hecho todos los bloques se acompañan, excepto Juntos por el Cambio. Esto ha pasado, todos los bloques, presidentes y presidentas de bloques, autoridades de cada bloque, Graciela Camaño, Eduardo Balibuca, José Luis Ramón, Alma Zapac, todos las autoridades de bloques, inclusive de monobloques, acompañan, excepto Juntos por el Cambio, que no quiso acompañar, no sabemos bien por qué, pero no quiso acompañar. ¿No se sabe cuál es la excusa que pone el PRO en este caso y los radicales? No, algunos dicen que esto ya existe porque la ley de bosques, ¿no es cierto?, es que nosotros incorporamos humedales, después hacían una contrapropuesta de achicar a 10 años el tiempo en el que no se puede desarrollar proyectos inmobiliarios. La verdad es que yo digo lo que pienso, no lo que dijeron ellos, porque la verdad que lo que ellos dicen son excusas, es que cuando se pone arriba de la mesa el cuestionamiento de los intereses económicos que dañan el medio ambiente, por más que algunos de sus integrantes tengan algún discurso ambientalista o preocupado por estas cuestiones, cuando hay que elegir entre defender los intereses económicos que destruyen el medio ambiente o defender el medio ambiente, eligen defender los intereses económicos, como siempre ha hecho Juntos por el Cambio, ¿no? Esta es la realidad. Claro. Bien, Grosso, le agradecemos mucho este contacto, Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Te mando un abrazo. Hasta luego, muy amable. Así comenzamos entonces con Leonardo Grosso, diputado nacional del Frente de Todas y Todos.